Radio Sumac. Aunque para la consejera jurídica del Gobierno del Distrito Federal, Leticia Bonifaz, existen suficientes argumentos jurídicos para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación falle a favor de las reformas que permiten la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación en el Distrito Federal, en México, el número de votos que emitan las y los magistrados permitirá o limitará su constitucionalidad. Las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud para el Distrito Federal fueron impugnadas en mayo del 2007, solo un mes después de su aprobación en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por los titulares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Procuraduría General de la República, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación convocó a 6 audiencias públicas en las cuales quienes están a favor y en contra de la norma argumentarán al respecto. A partir de la promulgación de estas reformas y hasta mayo de este año, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud Capitalina, se registraron en los 14 hospitales del Distrito Federal 20.607 solicitudes de información, además de 12.755 interrupciones, de las cuales 590 fueron de menores de edad. La mayor contribución de la sociedad en contra de la explotación laboral de las y los niños sería identificarlos como verdaderos titulares de derechos, pues viven una situación generalizada de vulneración, afirmó Mónica González, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, celebrado el pasado 12 de junio. De acuerdo con reportes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, alrededor de 246 millones de niñas y niños en el planeta son sujetos de explotación infantil y al menos 3/4 lo hacen en condiciones de peligro para sus vidas manipulando productos químicos y pesticidas o en las minas. Asimismo, el informe Protección Infantil contra el Abuso y la Violencia, Explotación Infantil, consigna que el 70% de los menores de edad que laboran en el mundo lo hacen en la agricultura y más de 50 países reclutan a menores de 18 años para armarlos y enviarlos a la guerra. El Instrumento Internacional de Protección de los Derechos de la Infancia es la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, firmado en 1989 por México y ratificado en 1990. El informe 2008 de la Secretaría de Salud sobre VIH-Sida, elaborado para la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre esta pandemia, reconoce la carencia de cifras estadísticas que permiten conocer cuántas mujeres embarazadas están infectadas con el VIH, cuántas reciben tratamiento y admiten no haber cubierto el 100% en tratamiento perinatal. El documento consta de 20 indicadores y forma parte del informe general que sobre el tema presenta Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas en Nueva York, durante una reunión de alto nivel, el cual es resultado de la información enviada por los gobiernos sobre el progreso registrado en cuanto al VIH-Sida, con el fin de hacer un seguimiento de la Declaración de Compromisos de Lucha contra el VIH, signada en el 2001. Reconoce el informe de la Secretaría de Salud que debido a la falta de información y el subregistro de los sistemas de información disponibles, el cálculo para este año tuvo que hacerse con los datos del 2006. En el informe se recuerda que desde 1998, en México, se ofrece el acceso universal al tratamiento para la prevención perinatal y a mujeres embarazadas. No obstante, reconoce que hay desabasto de medicamentos antirretrovirales, principalmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social. La idea es que a nivel mundial para el año 2011 se ha declarado el Año de la Paz como oportunidad para detener el SIDA, donde gobiernos y sociedad civil unan esfuerzos. Las cuotas de género han sido la demanda de las mujeres parlamentarias. En el actual proceso de elección de consejeros electorales del IFE, que el próximo 15 de agosto renovará 3 de sus plazas en el Consejo General, las legisladoras exigieron que en esos sitios estuvieran nuevamente mujeres. Sin embargo, Diodoro Carrasco, presidente de la Comisión de Gobernación, encargada del proceso, dijo a la prensa que no existía ninguna obligatoriedad de llevar mujeres al IFE, ya que no había cuotas ni criterios de género. En respuesta, Marisela Contreras, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, aclaró: "Las cuotas no son dádivas o solicitud de una concesión. Se busca que se respete el derecho de la mujer a participar en la vida política y democrática de este país, ocupando espacios en lugares de toma de decisiones". La Cámara de Diputados inició el proceso para renovar los 3 lugares a partir de que Alejandra Latapí dejó su cargo en febrero pasado. En respuesta a la convocatoria se registraron 115 aspirantes, 89 hombres y 26 mujeres. Luego de una depuración quedaron 75 aspirantes, incluidas 20 mujeres. Hoy la lista final está compuesta por 34 aspirantes, de los cuales 13 son mujeres. Nunca una mujer ha ocupado la presidencia del IFE y son 6 las consejeras que han participado en su consejo desde su formación en 1990. Sin embargo, las legisladoras pidieron respeto a todos los tratados internacionales firmados y ratificados por México, como la CEDAW, que tiene como principio la eliminación de todas las formas de discriminación por razón de género. Una producción de Comunicación e Información de la Mujer, Radio CIMAC.